Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista en esta mañana aquí en Cultura FM 100.9 y también los 940 AM. Yacu, Parque Museo del Agua, se prepara para el desarrollo de la muestra de cortometraje Somos Agua, Somos Tierra. Para ello han abierto la convocatoria para realizadores audiovisuales que postulen su participación en esta muestra con documentales, ficción, animación y también videoarte. Vamos a conocer de esta propuesta y también de la muestra junto a Luisa Ambrosi. Ella es coordinadora del Yacu Parque Museo del Agua. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días con todos y con todas. Gracias por la invitación. Bueno, conozcamos entonces sobre esta, antes de hablar de la convocatoria, coméntenos sobre la muestra cortometrajes Somos Agua, Somos Tierra, ¿de qué se trata? Bueno, es una convocatoria que lo que busca es abrir una reflexión sobre las distintas relaciones y problemáticas que existen en torno al agua y al medio ambiente. Entonces, y relaciones me refiero que hay unas relaciones también, unas manifestaciones y unas prácticas culturales en torno al agua, o también, por ejemplo, como seres humanos a lo largo de nuestra historia hemos creado una serie de tecnologías para mejorar la distribución y recolección del agua. Y la idea de esta muestra es también conocer estas distintas realidades que suceden en el territorio ecuatoriano, tanto de las personas ecuatorianas como las personas residentes en el Ecuador. Y también claramente las problemáticas que existen ahorita, por ejemplo, en la Amazonía, con todo el tema de las minerías y el petróleo. Entonces la idea es que podamos conocer estas distintas realidades, abrir un diálogo y una reflexión en torno a eso, ya que de alguna manera estamos siendo llamados a cuidar de nuestro ambiente y tratar de dejar un mejor ambiente para nuestros hijos en el futuro. Esta es la primera vez que ustedes como Yacu Parque Museo del Agua proponen este tipo de muestra de cortometrajes. Es la primera vez que se hace una convocatoria pública para invitar a los artistas ecuatorianos y residentes. Sin embargo, en las antiguas coordinaciones sí han hecho un trabajo utilizar el cine o los medios audiovisuales para proponer estas reflexiones en torno al ambiente y al agua. Y justo a eso quería ir. ¿Por qué Parque Museo del Agua se inclina por incentivar el desarrollo audiovisual cuando se podría pensar que esta es un poco una área que la generan otros tipos de otros espacios culturales del mismo municipio, quizás del CAC o el Centro Cultural Metropolitano, pero ustedes están buscando desarrollar esa área desde el audiovisual? Bueno, yo por un lado considero que todos los museos y centros culturales públicos y privados de alguna manera también estamos llamados a difundir las prácticas artísticas de los artistas, tanto ecuatorianos como residentes aquí en el Ecuador. Ha sido un año y medio bien difícil con esta pandemia, donde la comunidad de artistas se ha visto bien afectada. Entonces, creo que con este tipo de convocatorias, de alguna manera, pues no es un premio muy alto, pero de alguna manera lo que buscamos es apoyar la difusión de esas prácticas. Y no creo que solamente esto le corresponde al Centro Cultural o al CAC, creo que de alguna manera todos los museos estamos llamados. Y además, por más de que digamos el Yacu tenga una temática ambiental, es muy interesante ver también cómo los artistas, poetas, bueno, de alguna manera todos los ámbitos empiezan dentro de sus prácticas a incluir esta reflexión sobre el ambiente. Entonces, creo que también es bonito y interesante acercarse a estas reflexiones, no solo desde una parte científica, no solo desde una parte ambientalista, sino también a través del arte. ¿Y qué es lo que está buscando entonces el Yacu Museo del Agua de los desarrolladores audiovisuales, que ahora con esa convocatoria ya seguramente les llamará la atención, ¿no? Lo que estamos buscando es que nos muestren otras historias, otros relatos, otras problemáticas que de alguna manera nos inviten a pensar nosotros aquí desde la ciudad de qué está sucediendo en el sur del Ecuador, qué está sucediendo en el norte o qué está sucediendo inclusive también en otros países y cómo de alguna manera podemos ayudar. Justo hace un par de días tuvimos un conversatorio donde hablábamos que a veces las problemáticas que suceden en otros territorios con respecto al agua son bien lejanas para los quiteños, ¿no? Para los que estamos residiendo acá en el Ecuador, en Quito. Y de alguna manera todo lo que nosotros hacemos aquí afecta a lo que sucede en Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, justo el coordinador de un programa que se llama WASH de UNICEF nos comentaba que todos los desagües de Quito se van a Esmeraldas. Entonces, en Esmeraldas están teniendo una problemática gigante con el agua. Entonces, yo sí creo que es importante eso, conocer lo que está pasando en el territorio y en los distintos territorios y ver cómo nosotros podemos contribuir desde nuestro estar, desde nuestro hacer y nuestro sentir con el cuidado del medio ambiente y del agua. Bueno, entonces tenemos ahí ya un poco más claro el escenario. Los desarrolladores audiovisuales pueden presentar sus trabajos en formatos de documentales, ficción, animación o también videoarte. Todo eso debe estar circunscripto al territorio nacional ecuatoriano. No, inclusive pueden hablar desde otros lugares. La idea de esta convocatoria, y por eso se pone como ecuatorianos o residentes, es eso, apoyar también a las personas que están ahorita aquí y a difundir sus prácticas artísticas, pero no necesariamente la temática tiene que estar en torno al Ecuador o a lo que sucede en el territorio ecuatoriano. Pueden ser también situaciones o realidades de otros países, de otros continentes. ¿Cuáles son las categorías de participación? No sé si hay algunas particularidades que podríamos destacar de las bases del concurso. Las categorías están bien abiertas, que es un poco las que tú ya has mencionado, que pueden ser ficción, animación, documental y videoarte. Tiene que tener una duración mínima de 1 minuto y máxima de 20 minutos. Pueden presentar sus películas en archivos como MP4, AVI, .mov, bueno, estas cuestiones, digamos, más técnicas ya las pueden encontrar en las bases. Y nos lo pueden enviar por correo electrónico a la aplicación. Es muy fácil aplicar, se tienen que meter a nuestra página web o nuestras redes sociales, ahí van a encontrar el enlace de la convocatoria, donde tienen que enviar una serie de, como el nombre, el apellido, el autor, una pequeña sinopsis, y además van a encontrar 3 anexos, que son muy sencillos para descargar, donde los tienen que llenar, firmar y reenviar. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir a educacionyacu@gmail.com y si no, a través de nuestras redes sociales, nuestro equipo de comunicación estará atento. Así es, amigos, esta mañana hablamos junto a Luisa Ambrosi, ella es coordinadora del Yacu Parque Museo del Agua. Estamos tratando este tema, ¿no? La muestra de cortometraje Somos Agua, Somos Tierra, que se desarrollará próximamente. Sin embargo, lo que ahora ya está desarrollándose es la convocatoria. Esta ha sido abierta desde el 28 de junio hasta el 9 de agosto. Hasta ahí podrán ustedes enviar las postulaciones. Luego habrá un proceso de selección. ¿Qué calificará el jurado? ¿Cuáles serán esos parámetros? Bueno, lo primero es importante mencionar que van a haber dos procesos de selección. Entonces, el primero va a estar conformado por un comité de selección que va a estar conformado por colaboradores de la Fundación Museos de la Ciudad y van a escoger de todas las aplicaciones que lleguen postulaciones, van a escoger hacer una preselección de 25 videos. Después va a venir un comité de jurados que estará integrado por 3 profesionales con experiencia demostrada y reconocida en el ámbito audiovisual, que por ahora no puedo mencionar sus nombres, pero más adelante lo haremos. Y ellos a partir de estos 25 videos preseleccionados van a escoger los 10. La primera preselección Lo que se va a mirar es la calidad artística, la coherencia discursiva, la pertinencia a las reflexiones estéticas, sociales, culturales, históricas y políticas, y su carácter innovador y coyuntural según los momentos actuales. Bueno, estamos ya en los primeros días del mes de julio, queda un largo trecho todavía para que se cierre esta postulación. ¿Es posible un poco conocer cómo ha estado la receptividad, al menos en estos días, que ya se ha abierto la postulación? Sí, claro, ya empezamos a recibir una serie de postulaciones. Hay personas que nos han escrito y dicen, bueno, yo tengo como un proyecto, pero que en cambio dura más de 20 minutos. Y si quisiera contarles un poquito por qué escogimos eso, es sobre todo porque reconocemos que hacer un cortometraje es un trabajazo gigante, pero también un largometraje es otro trabajo enorme. Y digamos que los fondos que hay ahorita para premiar estos derechos de exhibición son muy pocos. Sin embargo, si ustedes igual quieren presentarse con un producto audiovisual que dura más de 20 minutos, bienvenidos y bienvenidas. Solamente era como para reconocer, porque solamente el premio es de $350 a cada uno de los 10 que se van a escoger. ¿Y hay algún tipo de fecha prevista para lo que sería ya el desarrollo de la muestra de cortometrajes Somos Agua, Somos Tierra? Sí, la idea es que vamos a hacer una programación tanto presencial como virtual. Presencial, el Yacu cuenta con un auditorio, con todas las medidas de bioseguridad y nos estamos manejando con el 30% del aforo. Entonces, la idea es que un poco a partir de septiembre 21, que ya sería como el último periodo de donde, digamos, la gente puede escribir lo que le llamamos el periodo de impugnación, por qué ganaron o por qué no. A partir de eso, ya nosotros empezaríamos a hacer la programación, que sería como octubre, noviembre, diciembre y un par de meses del siguiente año. Y esta muestra, cortometraje Somos Agua, Somos Tierra, ¿estará conformada exclusivamente por los 10 ganadores, las 10 producciones seleccionadas, o también habrá producciones invitadas de otros desarrolladores? Queremos invitar a otras producciones de otros desarrolladores, entonces esperamos tenerles sorpresas para ese momento. Perfecto, seguramente habrá mucho, mucho por seleccionar y también personas que quieran participar. ¿Qué pasará con los audiovisuales luego de la muestra de cortometrajes? Nada, nosotros les entregamos nuevamente a los artistas y obviamente vamos a tener un programa educativo con conversatorios, con actividades también para todas las familias en torno un poco a los documentales o a los cortometrajes y ya, y después esperamos que para el próximo año podamos hacer algo parecido. Bueno, seguramente sí, habrá mucha, mucha gente que se quede con ganas de seguir participando. Bueno, aparte de esta temática de la muestra de cortometrajes Somos Agua, Somos Tierra, también nos interesa conocer a nosotros cómo se encuentran ahora mismo las actividades dentro del Parque Museo Yacu. Bueno, nosotros desde octubre del año pasado ya abrimos nuestras puertas con todas las medidas de bioseguridad. Tenemos nuestras 5 exposiciones, la mayoría son al aire libre y en todas las salas también se está manejando el tema del aforo. Aparte de eso, el equipo educativo ha desarrollado una serie de talleres que pueden encontrar los fines de semana siguiendo nuestra agenda, y ahorita con las vacaciones de los guaguas hemos preparado un vacacional que va a iniciar en agosto. Entonces, bienvenidos, estén atentos a nuestras redes que ya vamos a sacar, porque normalmente los vacacionales del Yacu son con un montón de guaguas. Sin embargo, ahorita por el tema de bioseguridad nos tenemos que manejar con un aforo limitadas. muchísimo más reducido, son solamente 15 guaguas por semana, y va a ser una modalidad mixta, virtual y presencial, 2 días presenciales y 3 días virtuales. Y cada semana vamos a trabajar con una edad diferente, del 2 al 6 de agosto de 5 a 7 años, del 9 al 13 de agosto de 8 a 9 años, del 16 al 20 de 10 a 12 años, y del 23 al 27 de 3 a 16 años. Tiene un costo de $5 y para más información se pueden meter a nuestras redes sociales. Bueno, tienen vamos que estar pendientes también, entonces ahí. Sí, vamos a tener también una feria en agosto, que es una propuesta educativa donde se pone en valor el consumo responsable y la revalorización y apropiación de alimentos tradicionales. Y estamos trabajando con el colectivo Chaquiñán, que va a ser como el primero que va a estar de invitado este 31 de julio, así que también vamos a tener delicias en el Yaku, vamos a tener talleres en torno a cómo hacer ungüentos con plantas medicinales y bueno, una serie de cosas más durante julio y agosto. ¿Cuáles son los horarios, no sé, quizás especiales que están manejando por esta, la pandemia? Ahorita nosotros estamos abriendo de jueves a domingo, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Es mejor si hacen reservación. Reservación, un poco también para manejar el aforo. Y si no, pues igual les estamos recibiendo. El parqueadero también está funcionando. Pueden llegar por la parte de abajo de San Roque o por la parte de arriba por El Placer. Perfecto, muy bien, ahí lo tenemos entonces para que la gente, aparte de estar pendiente de la muestra de cortometraje Somos Agua, Somos Tierra, también puedan visitar el Yaku Museo del Agua. Queremos agradecer en esta mañana a su coordinadora, Luisa Ambrosi, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.